Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Muy buenas tardes, buenas noches. Una nueva transmisión de Huawei, un evento único e irrepetible desde la gran, caótica, multidisciplinaria, extremadamente colorida y movida ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo a la emisión número 17 de Huawei en esta segunda temporada, que nos tiene recorriendo espacios y situaciones que creemos dignas de compartir, de retransmitir, para llevar a sus oídos un poco de información de aquella que no abunda en los medios de comunicación tradicionales. Esto es Radio por Internet, estamos en radiorueda.com y hoy desplazándonos por uno de los barrios más pintorescos y más queridos, donde en lo personal también he vivido varios años y me encanta. Pronto develaremos esa incógnita, como también otras que nos propone nuestro compañero Federico Sainz con estos antojos que ha elegido para la segunda temporada de sumergirse en el aire, en este primer aire, con una adivinanza. Así que si estamos todos de acuerdo, si estamos listos y listas, ahí la veo a Adelaida Bot buteándose, autobuteándose. Laura Bardaji también locutando para cada programa con la misma sintonía, el mismo timbre, perfecto. No se la pierdan en Radio de Afar. Búsquenla ahí también, a Laura. Pero bueno, entonces nos conectamos con Fede. Andás por ahí dando vueltas cuando no estás en el mundo de las letras, estudiando entre adjetivos. También estás entre sustantivos. ¿Y cuál es el que tenés esta tarde para nosotros, Fede? Bienvenido. Sustantivo, fiel servidor y secuaz del castigo. Suele traducirse en una actitud de enmienda que no es incompatible con la continuidad del pecado. Y de tentaciones parece que se viene la noche. ¿No es así, querido Tony? Sí, estamos pensando en organizar una producción realmente a nivel global, o sea, llevar esta experiencia única e irrepetible a todos los rincones del globo terráqueo. Por ejemplo, ha habido ofertas concretas para visitar la ciudad de Vladivostok. ¿Qué? No me enteré yo de esas ofertas, me parece que está pasando algo raro acá. Y no me dejen afuera, ¿eh? ¿Dónde queda Vladivostok, Tony? Bueno, ya tenemos entonces la adivinanza de Fede. Compleja, pero se puede llegar a desentrañarla. Y ahora le damos la bienvenida a ella con su nuevo chip de voz. Adelaida Bot. La primera robota ensamblada en Ushuaia. Con acento español. Corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Hola Adelaida, bienvenida. Hola Cris, qué alegría volver a encontrarlos. La alegría no es solo brasilera, también es nuestra, mía. Aunque a veces cuando pasan cosas como enterarme al aire de que hay ofertas para que Huawei salga en otras latitudes me pone un poco triste. Tiene razón, Tomás. Hay varias ofertas que han ido llegando, pero las estamos meditando. ¿Las estamos meditando? Me dice. ¿Y por qué soy el último en enterarme yo? A ver. Porque sabemos de tu férrea convicción independentista. Bueno, pero gracias. Hay que pagar la luz, hay que cubrir los gastos y bueno, tenemos que encontrar una manera. La vamos a encontrar. No te preocupes, Botija. No me preocupo, pero quiero saber. Vamos para adelante siempre con toda la mejor energía. Es verdad, no hay que perder el foco, estamos acá por una buena causa además hoy, Adelaida. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a ir preparando unos matecitos, dale. Conseguimos una hierba orgánica que está de más, Bo. Bueno, no me dejen afuera de esos mates, lo único que le pido, y enseguida nos reconectamos. Por supuesto. Enseguida nos reconectamos. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos abajo, vamos al centro y vamos adentro a buscar alguna canción. Esta es una de mis bandas favoritas de Hungría. Hablo de Maiberian Sansculots, que acaba de ser editada. Hoy tenemos un par de estrenos de esos que nos van llegando. Algunos los descubrimos nosotros, otros nos los envían al mail o por las redes sociales. Este caso es un descubrimiento. Luego tendremos algo que nos llega desde National Records. Pero ahora le damos paso a la música independiente húngara. Suena entonces Maiberian Sansculots con el tema Palms. Huehuey desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. En el año del Opiáceo Mundial de Fútbol de Rusia, le damos la bienvenida al señor Manuel Palacios, hincha de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Manu? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos transmitiendo desde San Telmo, uh-huh, en esta tarde de domingo, para un evento diferente. En este caso lo que nos convoca es la solidaridad y estar cerca de Néstor Saracho, de sus amigos y de sus compañeros. Hablábamos de solidaridad, ¿no? Como vos bien decías en la introducción, este Saracho Fest es una actividad solidaria. Así es. Porque, bueno, se cumplen ya casi 2 meses de, no sé si llamarlo accidente, pero bueno, de este trágico suceso que le aconteció a Néstor y a otra persona que estaba con él, que perdió la vida en el acto. Me refiero a Gladys Romero. Ambos fueron atropellados en la ribera de... ¿De Quilmes? De Avellaneda. De Avellaneda. Esto ocurrió el sábado 3 de marzo. 3 de marzo, uh-huh, a la noche, cuando volvían de una de lo que se conoce como las caminatas lunares, uh-huh, que están organizadas por la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda. Ahí está. Gladys y Néstor fueron atropellados con un conductor alcoholizado que estaba corriendo una picada, se presume, en ese lugar, y que luego intentó darse a la fuga. Terrible. Néstor sigue hospitalizado, está dentro de un cuadro delicado estable, y justamente esta tarde van a realizarle una operación. Así que bueno, estamos acá reunidos con sus amigos, compañeros, gente que lo quiere y que aparte de esta actividad solidaria para juntar fondos para todo lo que él necesite en su recuperación, también es una forma de acompañarlo, aunque no sea estando ahí físicamente, ¿no?, con la presencia en vivo, pero claro, sí entregándole buena energía y bueno, estando juntos por él y para él. Néstor es un realizador audiovisual, cooperativista, integrante de la editorial Muchas Nueces, una persona muy querida evidentemente por toda la gente que lo conoce. Así que bueno, desde aquí, desde Huehuey y RadioRueda.com, estamos también haciendo nuestro pequeño aporte para esta tarde, que va a tener música, va a tener poesía, va a tener bueno, algunas cositas ricas para también para comer, ya me estuvieron adelantando. Así que los invitamos a acompañarnos en este evento único y irrepetible, el Saracho Fest en San Telmo. El Saracho Fest, entonces, develaste la incógnita, Manu, gracias. En un ratito te volvemos a conectar. Y bueno, es así, ¿no? Como un suceso desafortunado, pero también me refiero al de una persona que bebe y sale a manejar, ¿no? Y se carga la vida de alguien y deja en un estado delicado a otra persona. Es un desastre. Pero bueno, están los amigos, está la gente que tiene conciencia y que acompaña de las maneras que se encuentran, de las que surgen. Huehuey se suma, Radio Rueda se suma. Y Néstor, cuando escuches este programa, te enviamos un fuerte, fuerte abrazo y vamos, que se puede salir adelante. ¿Volvemos a la música? Vamos a volver a la música. ¿Qué tiene por ahí Adelaida? Me comentaron que tiene producción sobre los temas que sonarán en este programa, así que la escuchamos. Este tema nos lo envió nuestra querida amiga Edith Nin. Se trata del dúo en el que su hijo toca la batería, Dante Brusco también hace los coros, y junto a Sofía Anxpios en piano, voz y sintetizador formaron Bernabé. Aquí les escucharemos interpretando una tremendísima versión del clásico de Violeta Parra que he sacado con Quererte. Gracias Edith por este envío, realmente nos encantó Bernabé. Vamos a escuchar entonces qué he sacado con Quererte en este Huehuey número 17. sacado con los nombres, y yeah, yeah. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya, la tuya, la nuestra. Seguimos, Manu, estamos en vivo, adelante. Sí, seguimos acá en vivo desde el Saracho Fest. Estamos en La Libre, que como le había comentado al pasar recién, pero vale la pena detenerse un poco para charlar desde el lugar donde estamos. La Libre es una librería cooperativa que está ubicada en Bolívar 438. Libros nuevos y osados, osados, escucharon bien, es su eslogan, que se puede leer bien grande sobre la entrada. Y bueno, este es el nuevo local, si bien ya tiene más de un año, se mudaron un poco más, mantienen la ubicación sobre la calle Bolívar en San Telmo, pero estamos a metros de la avenida Belgrano y el antiguo local estaba más cerca de Chile. Claro, yo lo conocí. Bueno, es un emprendimiento que ya tiene varios años, como decíamos recién. Y la característica que tiene este lugar, además de que tiene un hermoso subsuelo, que es donde se está desarrollando ahora el Saracho Fest y hacia donde nos vamos a dirigir en inmediato, pero ahora estoy en la planta alta, digamos, a nivel de la calle, que es donde tienen un gran salón, más grande que el local que tenían antes, de la librería propiamente dicha. ¿Dónde están en exposición? Bueno, todos esos libros de las editoriales independientes que por ahí cuestan conseguir en otro tipo de librerías más comerciales y convencionales, acá en La Libre los pueden conseguir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el catálogo completo de Caja Negra Editora, los libros de Cactus, Henk Libros, por citar algunos que estoy mirando ahora, como títulos como A Nuestros Amigos, que tiene mucho que ver con el programa de hoy también, ¿no? Manual de la Jovencita y otros títulos por el estilo. También los libros de Editorial en Muchas Nueces, editorial de la cual forma parte Néstor Saracho, y que se especializa en publicaciones orientadas al público infantil, para niños, niñas y niñes, y que tienen un trabajo muy interesante que recomiendo buscar. Lo pueden buscar, pueden consultar su catálogo en la web, como también pueden buscar a La Libre, la buscan así como La Libre, Arte y Libros, y pueden consultar todo el tipo de actividades que se desarrollan cotidianamente en este espacio. La verdad que recomendamos a todos los radio participantes que quieran y puedan acercarse a San Telmo, tanto hoy, que vamos a estar hasta las 21 horas en el Saracho Fest, como consultar las actividades de este espacio y venir a consultar y también a comprar, porque de eso se trata. Claro. Para que estos espacios puedan mantenerse. Uh-huh. Recordemos que acá en el Libre trabajan alrededor de 10, 12 personas. Bastante, ¿eh? Y bueno, y como te decía recién, hay lo mejor de las editoriales independientes, tanto ensayo, literatura, poesía, se encuentran acá y a precios más que accesibles. Así que en breve vamos a estar dirigiéndonos hacia el subsuelo, que es donde se está desarrollando en sí el Saracho Fest. Vamos a tratar de conversar con alguno de los compañeros de Néstor en la editorial Muchas Nueces y con alguien de la asamblea de No a la Entrega de la Costa de la Ribera Avellaneda Quilmes. Los invitamos a seguir acompañándonos en Huehuey, este evento único e irrepetible. Muy bien amigo. Enseguida volvemos entonces para escuchar el pensamiento de las personas que se involucraron en la generación de este Saracho Fest. Buenísima, buenísima iniciativa. Si vos estás escuchando Huehuey ahora y tenés un proyecto parecido, te interesa que lo vayamos a cubrir, este es el momento. Estamos en plena producción, en pleno tránsito de la segunda temporada y de momento la última. En el programa número 24 diremos adiós y no sabemos hasta cuándo realmente, pero queda algo de tiempo, así que somos muy receptivos a los eventos que estén sacudiendo la ciudad de Buenos Aires y te estamos esperando. Escribinos. Huehuey Radio. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. No lo dijimos, pero también estamos transitando el Día de la Tierra. Y en este día, la gente de Nacional Records editó, junto a Natalia Clavier, un tema, un nuevo video remix para celebrar una fecha tan importante. Y yo sé, Adelaida, que usted con la aplicación, y me refiero al cuidado y a la dedicación que viene poniendo para este programa, además, gracias a la ayuda del señor Tomás Eliashev, tiene información de Natalia y de este tema que vamos a escuchar en exclusiva porque fue lanzado hoy mismo. Así que estoy muy ansioso por conocer de qué se trata. Nacida y criada en Buenos Aires, Clavier fue una niña que desde pequeña fue inducida por su madre a escuchar un diverso mundo de música. Comenzó a cantar en el coro de su escuela a los 3 años y a los 11 ya se presentaba como solista en grandes salas de Argentina. Tiempo después, Clavier se mudó a Barcelona, ciudad donde se desarrolló dentro del circuito del jazz y se introdujo a la escena electrónica a través de colaborar en los vocales en temas electrónicos de house y techno, mismos que ella interpretaba en vivo en raves frente a miles de personas. Cantando siempre en otro idioma que no fuera el español, Clavier sintió que era momento de expresarse en su lengua nativa, grabó sus primeros demos, mismo que llamaron la atención de Eric Hilton de Siberi Corporation, personaje que tiempo después le ofrecería producir su álbum Nectar. Suena entonces Natalia Clavier, BJJG Visual Remix, El Árbol. Este amor que tengo para darte es único, inmenso y puro. Este amor que tengo para darte es kármico, desde otras vidas. Cielo. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Manu, estás conectado. Aquí Fede nos dice que tenés una entrevista. Adelante cuando quieras. Adelante, Manu, estás. Te estamos escuchando, dale. Seguimos acá en La Libre, en el Saracho Fest, y estamos con Gonzalo Miranda, que es de Editorial Muchas Nueces y compañero de Néstor, ¿no? Sí, exactamente, estamos acá en el segundo Saracho Fest. Seguimos organizando actividades. La salud pública en Argentina tiene muchas problemáticas y estamos organizándonos para poder, justamente nuestro compañero Néstor no tenía obra social, estamos organizándonos para poder hacernos cargo de todas las operaciones y cosas que falten y poder ayudar a la familia. ¿Qué fue lo que le pasó a Néstor? Néstor lo atropellaron en el camino que va hacia la Reserva Natural de la Costa de Avellaneda de Quilmes. Ese camino particularmente está hecho nuevo. Es un camino por esa costa de Avellaneda de Quilmes, la querían hacer techín, quería hacer un mega emprendimiento, un puerto madero del sur, con el visto bueno de las municipalidades de Avellaneda de Quilmes. Entonces ese camino, que antes era de un camino de tierra, lo hicieron con un super asfalto y como para empezar a desmontar y armar el emprendimiento. Y en ese momento se organizaron los vecinos de Quilmes Avellaneda, participó Néstor de todo eso, fue frenar el emprendimiento. Y invitaron a un montón de vecinos, hacen un montón de actividades para que la gente conozca esa reserva y ese es uno de los últimos bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. Entonces quedó como un problema, que es que el único acceso al río y a la reserva es un camino ideal para hacer picadas, que es como lo utiliza un montón de gente por la zona. No tiene veredas. La asamblea propuso hacer un camino peatonal ahí, pero hace 2 años y nunca les dieron bola. Y justo ese día había un corte de luz de sur y no había ni luz. Y un conductor borracho los atropelló cuando volviendo en actividad. Se llama Caminata Lunar, que van a ver la luna en la selva. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuánto pasó ya de esto? Hace un mes. Sí, casi, sí. Un poquito más. ¿Y él cómo está evolucionando en este momento? Y él está muy bien, para un atropellado está muy bien. Tuvimos la suerte de que lo pudieran pasar al hospital Argelich, que los hospitales de zona sur están muy mal, al nivel que nosotros comprábamos las gasas, que no es culpa del hospital, sino de los recursos que hay. Y así que acá está un poco mejor, está mejor tratado, hay más médicos, entonces pueden tratarlo todos los problemas que tiene a la vez, que eso nos deja más tranquilos a todos. Y va evolucionando bien, y hay que esperar, como todo solo queda esperar a veces. Pero, del choque a hoy, estamos todos mucho más tranquilos, se va evolucionando re bien. ¿Qué vínculo tenés vos con Néstor? Yo con Néstor, es compañero de la cooperativa muchas veces, desde la fundación, es socio fundador. Y también, eso como para mí es como un referente. Él participó del movimiento de Fábricas Recuperadas, trabajó de periodista en MU, ganó premios de cine, como que es una persona particular que de todo lo que va haciendo le saca algo nuevo a diferentes lugares y es maravilloso. Entonces yo lo tengo mucha admiración y me encanta trabajar con él, y eso, estamos haciendo todo lo posible para que se recupere, porque es como esas personas necesarias. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar esta tarde noche acá en La Libre? Esta tarde noche en La Libre vamos a estar haciendo como un justo en este momento lo están operando Néstor, así que es como además de un encuentro para seguir juntando fondos para las operaciones, es también energético estar juntos abrazándolo. Y va a haber lectura de poesía y va a haber una actividad que Néstor empezó a hacer con otros amigos, que es se llama Arco y Tinta, donde se pinta papel mientras suena música. Néstor se encargaba de filmarlo y hoy lo vamos a ver en vivo. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho estas palabras y nos quedamos acá para el resto de la actividad. Muchísimas gracias. Excelente cobertura, Manu. Diría más bien una charla muy cálida. Y como bien decía allí el amigo, se trata de abrazar, de dar una contención energética también, espiritual, solidaria, no solamente desde lo económico. Lamentablemente estamos atravesando una época en la que no todo el mundo puede tener, como debiera ser, una cobertura médica digna. La salud pública tiene que mejorar, al igual que la educación, por supuesto, es todo un gran tejido. Y pienso en este momento en el señor que vamos a escuchar ahora, que tiene un mensaje que dio a través de la Fundación Conduciendo a Conciencia y que todos llevamos en el corazón realmente. Se lo extraña y mucho, pero su aporte sigue vigente. Hay un tiempo para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos. Y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, ¿viste? Me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como barras de fútbol, o cosas así, con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese: cuidá al que tenés al lado, es tu amigo. Puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá la vida. ¿Qué? Ay, flaquito querido, cuán vivo que estás, ¿eh? Nos tocás por dentro siempre. Maestro Luis Alberto Spinetta, tocando en Vélez con las Bandas Eternas, aquí haciendo Retoño, una canción que le dedicó a nuestros chicos, dice la página de conduciendoaconciencia.org. Mejor dale clic a ese sitio en vez de andar scrolleando cualquier cosa, ¿eh? Dale. Y es así la esperanza. Huehuey. Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve. Manuel Palacios, querido, me dicen que estás conectado ahí. Adelante, te escuchamos. Hola, sí, Cristian, y a todos en estudios. Seguimos desde el Saracho Fest transmitiendo desde La Libre. Acaba de terminar la lectura de poesía y en breve va a empezar la performance de Arco y Tinta, que está llevada a cabo por Ato Menegazo y Marco Cifuentes. El primero va a estar pintando sobre una superficie acuosa. Es medio raro, vamos a intentar ver bien cómo se realiza. Cuando me lo dijeron no entendía bien cómo era la cuestión de pintar sobre agua. Eso aparentemente después se imprime sobre papel. Y mientras ocurre todo esto, Marco Cifuentes, músico, contrabajista, va a estar ahí acompañando, metiendo unas cuerdas, y todo va a estar siendo registrado en vivo por una cámara de video que a su vez lo va a proyectar en una pantalla. Así que no sé si me siguieron y quedó claro. Precisamente la actividad esta de filmar la performance y proyectarla es algo que venía haciendo Néstor. Y bueno, en este caso un amigo lo va a reemplazar en esta performance. Muy bien. Hablamos de audiovisual, hablamos de Néstor Saracho. Quizás estaría bueno recordar un poco su trayectoria. Néstor tiene 36 años y ha realizado algunos cortos que fueron premiados en festivales internacionales, como Los Proyectores También Sienten. Los Proyectores También Sienten, así es el título. Buenísimo. De una producción del año 2013. También realizó El Acto de Recordar y actualmente está trabajando en un largometraje que se llama Las Manos Recuperadas, que hace referencia a el proceso de fábricas recuperadas. Precisamente Néstor Saracho se involucró en el movimiento de fábricas recuperadas y de empresas recuperadas en general hace unos cuantos años, incluso antes de involucrarse en el audiovisual y también en la comunicación comunitaria. Él fue colaborador de la agencia La Vaca y del periódico Moon. Y bueno, hoy en día es uno de los organizadores de Conurdox. ¿Qué es Conurdox? Es una muestra de cine que se realiza, como su nombre lo indica, en el conurbano. Muy bien. Es una muestra conurbanense de cine, así se definen, y que acaba de realizarse este verano, entre el 15 y el 19 de febrero, se llevó a cabo en el complejo habitacional Villa Corina, con muy buena repercusión y llevando el cine a ámbitos donde generalmente no se proyecta, ocupando el espacio público con proyecciones al aire libre. La verdad que una propuesta muy interesante. Muy buena idea, tal vez heredera, si se quiere, del antiguo cine ambulante. No sé, le dejo esa inquietud ahí al piso, y también a los oyentes, si es que recuerdan esa experiencia tan, tan linda de principio del siglo. Bueno, ya en breve va a empezar esta performance pictórica, musical, audiovisual. Así que en cualquier momento retomamos la comunicación con estudio, ¿no? Dale, Manu. Bueno, hablaste de Marco Cifuentes y Adelaida Bot, con la ayuda de Tony y de Fede, tiene información para darnos. Y vamos a escuchar algo en estudio que tiene mucho material y muy bueno. Marcos también acercándose a este Saracho Fest desde La Libre para colaborar con la recuperación de la salud de Néstor Saracho, compañero muy querido por todos quienes están aquí. Lo podemos sentir a través de los testimonios. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De acompañar. Marcos Cifuentes, Adelaida. Una cosita nomás, señorcito mío. No me diga señorcito, por favor. Cuénteme, a ver. Nos escribió por chat Mario Benedetto de Ramos Mejía. Mario Benedetto, casi como Mario Benedetti en esta tarde de poesía. Seguro que se lo dicen todos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Realmente es muy llamativo tu nombre, Mario. Y sí, Adelaida, ¿qué pasó con Mario? acertó la adivinanza de Fede. ¡Ué! Muy bien, acertaste, Mario, muy bien. ¿Cuál era la palabra de Laida? La palabra secreta era arrepentimiento. Felicitaciones, Mario. El premio es participar, y es para todos. Exacto. Tanto para vos como para nosotros. Bueno, un poco ratones, la verdad, pero es así. La producción está al filo, ¿eh? Sabemos cómo es esto. Pero bueno, algo se podría inventar. ¿Qué dicen, chicos, ahí? Aquí el equipo de UEUEI dice que cuando quieras venir a presenciar un programa en vivo, bienvenido. Bueno. Un abrazo grande, Troesma. Un abrazo grande, Mario, pero en serio, de corazón, cuando quieras venir a alguna transmisión de UEUEI, y por ahí podemos charlar un poquito, salir al aire, y si no, por lo menos nos humanizamos un poco, ¿eh? Nos humanizamos. Está buenísimo que estés escuchando, participando, y encima acertaste la palabra. Eso es muy bueno. Fede está contento de que le adivinaron su acertijo. Quizás tengas el libro del cual Fede está extrayendo todos estos desafíos, digamos, pero no vamos a revelar ese título. Bueno, seguimos. Adelaida. Claro, Chris, seguimos. Vamos arriba, ea. Vamos arriba, ea, ea. Dígame, íbamos a comentar algo de Marcos Cifuentes antes de ir a su música. ¿Qué nos puede decir? Nació en Buenos Aires y comenzó sus estudios musicales a la edad de 11 años. Es profesor de bajo graduado de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel, de Quilmes. Es miembro fundador de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Entre los nombres con los que suele compartir la creación musical, se encuentran Santiago Vázquez y Alejandro Franov. Además, es miembro estable de la Sinfónica de Buenos Aires. Ah, bueno, muy bien. Entonces, nutrido camino el de Marcos Cifuentes, que además tiene un corazón grande, solidario, como el de toda esta gente que se acercó aquí a la libre para compartir el Saracho Fest y darle un empujón a su colega, su amigo Néstor. Y lo escuchamos a Marcos Cifuentes haciendo Por el Camino. Se lavaron la cara en el río, sintieron que el día acompañaba. Se tomaron tres mates diciendo, eran pocas cosas las que importaban. Se quedaban mirándolo todo, el aire del río los embriagaba. De repente reían por todo y sin decir nada conversaban. Camino tuvieran buen tino para continuar. Se quedaban a esperar canciones, se hacía de noche y cantaban. Se quedaban mirándolo todo, el aire del río los embriagaba. De repente reían por todo y sin decir nada conversaban. Vamos yendo por el camino, vamos yendo por el camino, vamos yendo por el camino, vamos yendo por el la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Ya nos preparamos para el cierre, Manu. Estamos llegando al final de Huehuey. Y el próximo tema, también de Marcos Cifuentes, tiene en su título una expresión de deseo de todos aquí para Néstor Saracho y su pronta recuperación. Marcos Cifuentes, vamos. Vamos, solo es dar el paso. No existe el fracaso. Oh, nada será lo que era. Tiempo. Dime si es que acaso debo apurar el paso. Oh. Dime cuánto es lo que queda. Ah. Solo es dar el paso. No existe el fracaso. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Tiempo de agradecer, tiempo de decir adiós y hasta pronto. Culminamos la transmisión desde la librería a La Libre. Estamos muy contentos y si vos que estás escuchando querés colaborar depositando dinero con la salud y la recuperación de Néstor Saracho, hay una información que vamos a adjuntar en el archivo de Radio Rueda con el número de cuenta y la sucursal del Banco Provincia donde están recibiendo las donaciones. Por más poco que sea, te podés sentir bien ayudando a alguien por una causa muy noble. Y no te olvides que todo lo que va vuelve, que todo lo que da se recibe y viceversa. Y algún mensaje tengo para el señor Tomás Eliashev, que estuvo insinuando que hay algunas ofertas para el programa. A mí nadie me ha notificado, amigo, así que me gustaría que te despidas y si tenés algo que agregar al respecto, lo hagas ahora o calles para siempre. Bueno, nunca escuches las ofertas que te hacen si no sabes qué va a suceder a cambio. Esto quiere decir que este programa sigue apostando a la autogestión, no se vende, hemos rechazado ofertas de importantes multinacionales que quieren comprar nuestra alma y les decimos que saben qué, métanse sus billetes, ya saben dónde. Epa. Bueno, al final es todo un blef esto. Si alguien tiene alguna propuesta para hacernos igual, ya tienen los contactos de Huawei, adelante, no se repriman. Tony, después vamos a hablar de todo este intríngulis que se generó hoy. Tiempo de despedir al señor Federico Sainz. Fede, adelante. Y nunca, pero nunca, pero nunca, nunca, nunca me abandones, nunca. Cariñito, aunque tengamos que irnos despidiendo por hoy. ¿Qué le va a hacer? Claro. Feliz Huawei para la totalidad de la audiencia. Feliz Huawei, Fede, muchas gracias como siempre por tu despliegue. Ya estoy ansioso esperando el próximo programa. Veremos qué sorpresa nos trae la producción entre la que estás vos. Así que a trabajar ahora. Nos despedimos de Manuel Palacios. Manu, ¿andás por ahí? Hola Cristian, no sé si me escuchás ahí en estudio. Hola Manu, sí. Bueno, dando un cierre a la transmisión de hoy. Acaba de terminar el Saracho Fest. Estamos aquí en la puerta de La Libre. Ya la noche ha caído sobre San Telmo y se empieza a sentir las primeras gotas de lluvia para un cierre así bien dominguero, pero lindo, con muy buena energía acá, juntándonos con muchos y muchas por Néstor Saracho. Recordemos que hay una cuenta corriente, si alguien quiere y puede colaborar con esta más que justa causa. Como decía recién su compañero Gonzalo Miranda, Néstor no dispone de obra social y en este momento está internado en el hospital Fiorito, donde van a tener que realizar una serie de operaciones. Así que quienes puedan y quieran colaborar pueden buscar la página justiciapornestor.org. Ah, muy bien. justiciapornestor.org, y ahí van a encontrar toda la información de cómo poder colaborar con esta cruzada solidaria, si queremos llamar así. ¿Por qué no? Por supuesto. Claro, ¿por qué no? Esto ha sido todo por hoy. Uh-huh. Un saludo ahí al Tony Eliashev y a Fede Sainz, que la verdad que cada misión hace mejor su trabajo. Y bueno, un abrazo para vos, Cristian, y para todos los radioescuchas de Huawei. Será hasta el próximo evento único y repetible, que nos encuentre en otra locación, por otra convocatoria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Manu. Gracias. Un abrazo grande para vos también al aire. Igual ahora nos juntamos y conversamos un poquito. Y bueno, como decíamos en algún momento, Néstor, cuando escuches este programa, te mandamos la mejor vibra. Vamos, se puede salir adelante y así va a ser. Y bueno, que tu salud se ponga cada vez mejor y adelante. Adelante, que hay mucho para seguir creando, para seguir revelando y para acompañar. De mi parte no me queda más que despedir, claro que sí, a la señora, ya no sé qué es, Adelaida Bot. Y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Bueno, pese a que hoy me estuvieron ocultando información o no entendí muy bien qué pasó, le pregunto a Adelaida si tiene algo para comentar. Me encantó el programa de hoy, Chris. A mí también. Quédate tranquilo que no vamos a firmar con ninguna multinacional. Por favor. Seguiremos andando los caminos de la autogestión y la independencia, por más que a veces no nos alcancen los morlacos para comprar un disco rígido de estado sólido. Pero ¿quién nos quita lo emitido, champion? Así es la vida. Ya vamos desconectando tutti entonces. Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la de ayer y la de hoy. Vamos, vamos, vamos, los championes de los Vives. Que termine la función. Gracias por todo, Adelaida. Me encantó su cantito. Nos escuchamos, nos conversamos el próximo programa. Y de mi parte, nada más que agregar el agradecimiento de siempre. Leemos sus comentarios, mándennos música, propuestas de eventos para cubrir y muy felices iremos. Me voy a despedir con una frase del Mahatma Gandhi que me encantó y que dice así: lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaggio. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ya, no muy modesta, pero vamos arriba.